Bien. Y aquí en Para No Dormir la Siesta tenemos un invitado de lujo, el chef más famoso del Uruguay que trascendió con su gran propuesta gastronómica y llegó a los hogares de miles de uruguayos a través del programa MasterChef. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Nilson Biasso. Bienvenidos a Para No Dormir la Siesta, Nilson. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico, por el llamado y mandarle un saludo a los chiquilines que a raíz de esta cuarentena no nos hemos podido ver, pero pronto volveremos a reencontrarnos y a poder seguir cocinando. Y bueno, y muchas gracias por darme tan para adelante, el mejor cocinero del Uruguay, capaz que es mucho. La verdad que te agradecemos muchísimo, Nilson, que nos otorgues estos minutitos para toda la aldea educativa de la Radio 230, pero también para la comunidad de las escuelas 168 y 336 de Barrio Municipal o Gruta de Lourdes, también para la escuela 119 Piedras Blancas, que bueno, entre estas instituciones y otras más, conformamos esta interactiva propuesta radial en tiempos de cuarentena. Nilson, ¿cómo eras como estudiante cuando ibas a la escuela, al liceo? ¿Cómo te llevabas con el estudio? Me llevaba bien. Nunca fui un estudiante que sobresaliera de entre los demás, ¿no? Siempre me tuve que forzar, vamos a decir, no era que todo fuera fácil para mí, pero me gustaba estudiar. A mí una de las cosas que en casa siempre me inculcaron, ¿no? Y siempre se hizo hincapié, era que había que estudiar, en que lo que fuese a hacer, ya quisiera hacer. Yo soy carpintero, soy policía, pero que siempre uno lo que tiene que hacer es estudiar. Entonces así transcurrí la escuela, digo, fui pasando, después llegué al liceo, que fue un gran cambio. Viste que no es lo mismo la escuela que el liceo, un montón de profesores, también era otra época, ¿no? Los programas educativos han cambiado. Ahí ya me fue el cambio de pasar de la escuela al liceo y a esa agilidad en el tema de cambiar de profesor a cada rato. Me costó un poco, pero me gustó. Creo que me gustó ver cómo era todo, ¿no? Empezar a ampliar los conocimientos y poder seguir estudiando. Pero siempre fui, nunca, vamos a decir, nunca fui un excelente estudiante, siempre me tuve que esforzar, pero me fue bien. Terminé la escuela, el liceo, terminé el bachillerato también y alcancé a ir un par de años a la Facultad de Agronomía porque a mí nunca me gustó el campo. Tú sos del pueblo Mendoza en el departamento de Florida. ¿Estudiaste allí o en la capital departamental? En los dos lugares, en la escuela, hice parte de la escuela en Mendoza y después hice otro tanto en Florida y en liceo fui igual. Hice hasta segundo liceo hice en Florida y después estaba en liceo en Mendoza y terminé allí el bachillerato, hice cuarto liceo en Mendoza. Y a lo que es un pueblito chico, Mendoza es un pueblito que está cerquita de lo que es la capital de Florida. Pero era un pueblito con muy pocos habitantes. Entonces, si querías seguir estudiando, ya tenías que empezar a viajar. Y así lo hacía, ¿no? Eran media hora de ómnibus más o menos y me venía para Florida a continuar mis estudios. Así que fue un poquito en cada lado. Fui como picoteando un poco por en la escuela en Mendoza y acá en Florida. Y tú precisamente dijiste que en tu hogar te inculcaron la importancia de estudiar. Y bueno, hiciste la escuela, el liceo, llegaste a estudiar en la Facultad de Agronomía, pero también en tu hogar heredaste el gusto por la cocina, ¿puede ser? Sí. En casa, mi madre ama de casa y siempre la comida siempre estaba, era ella la encargada y yo estaba allí para ayudarla y así fue que me empezó a gustar y empecé a meter un poco de mano, ¿no? Tareas muy sencillas al principio, pero después en la medida que yo iba agarrando confianza o mis padres tenían que salir a trabajar, yo me hacía cargo y yo me cocinaba, ¿no? No grandes cosas, ni cosas muy elaboradas, pero sí, si me tenía que hacer un tuco, me hacía un tuco, me hacía, no sé, unos huevositos, un arroz blanco, pero siempre de chico metía mano en la cocina, y así fue que fui agarrándole un poco la mano. Mi madre, excelente cocinera también, mi abuela también. Yo pasaba las vacaciones, mis abuelos trabajaban en campaña, en el campo, y yo iba a pasar mis vacaciones allá, y también no había mucha cosa, no había luz, no había mucha cosa más para hacer, no es como ahora con el tema de la conectividad, internet y televisión, no había nada, y bueno, algo había que hacer y la cocina siempre estaba ahí. Y precisamente, ¿qué es la cocina para ti? La cocina es el lugar donde yo puedo... Uno siempre tiene obligaciones, ¿verdad? Tiene que trabajar, cumplir con un montón de cosas, y cuando llego a casa es el momento en el que yo me olvido de todo lo demás, me pongo a cocinar y estoy tranquilo, estoy distendido, es como una actividad que a mí me libera mucho porque la hago con muchísimo placer. ¡Qué bueno! O sea que la cocina es un espacio de disfrute. Sí, totalmente, sí, es como, digo, es lo que me encanta hacer, ¿no? Me encanta, me gusta mucho trabajar, mucho las cosas manuales, ¿no? El trabajo manual, yo soy carpintero, además de cocinero, y cuando llego de hacer un montón de otras actividades que me implican otro tipo de trabajo, no ese, disfruto mucho de la cocina porque me encanta cocinar. ¿Y cuáles son tus platos? ¿Cuáles son tus platos preferidos, Nilson? A mí lo que me gusta, la verdad, son cosas re sencillas, ¿no? A veces no es por he probado, he tenido la posibilidad, gracias a haber participado en el programa de MasterChef, me abrió un montón de puertas, me permitió viajar, conocer un montón de lugares, probar un montón de comida, pero a mí lo que me gustan son las comidas más simples, ¿no? A mí cuando me preguntan cuál es mi comida preferida, yo le digo que son las pastas, ¿no? A mí me gusta muchísimo, ya sea hacerlas o comer, es una cosa que no me aburre, me encanta, y no solo por la comida en sí, sino porque para mí el tema de las pastas tiene un significado de reunión, ¿no? Era lo que se comía los domingos cuando estaba toda la familia reunida, entonces no es solo el alimento, sino lo que me trae la comida, ¿no? Ese recuerdo de la familia, de todo alrededor de la mesa. Bueno, precisamente la cocina es un lugar de encuentro, de reunión, y me imagino que en estos tiempos de cuarentena le habrás podido dedicar bastantes horas a la cocina y en familia. Contanos cómo te ha llevado este tiempo tan diferente para los uruguayos, pero para gran parte del mundo, y bueno, ¿y cómo has vivido en la cocina junto a los tuyos en este tiempo de pandemia? Y lo primero es más gordo, ¿no? Entonces, hubo un aumento de peso. Al haber más tiempo, se cocina mucho, se come más. La cuarentena, es tremendo lo que estamos viviendo, una experiencia que... creo que nadie se imaginó que podía pasar en algún momento, ¿no? Es una cosa realmente histórica lo que estamos atravesando y que vamos a pasarlo como sociedad, ¿no? Porque con el compromiso que todos tenemos de cuidarnos y de respetar las normas, yo creo que esto lo vamos a superar. Ha sido un tiempo de cambio y de adaptarse, ¿no? Adaptarse a otra forma de vincularse, de mantener... nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestros vínculos con otras personas, porque el tema de la distancia social esta que es tan recomendada para evitar el contagio, nos ha hecho tener que solucionar ese problema y buscar otra forma. A su vez, al no poder hacer otras actividades, ese tiempo que te queda libre te permite estar en tu casa, disfrutar de tu familia, en el caso mío, cocinar, hacer cosas con los chicos, con mis hijos, ¿no? Con los niños, poder estar presente cuando nos conectamos con la ceibalita para hacer los deberes, entramos al CREA y bueno, la cocina siempre está ahí, hemos hecho recetas con los niños, hemos compartido recetas para pelota al medio con que ellos han compartido con a través de las redes de ellos y a través de WhatsApp para que los chiquitines hagan en sus casas, y la verdad que la cocina siempre está presente y es un ámbito de reunión en casa y la disfrutamos mucho, tanto yo como con mis hijos, porque tratamos de hacer siempre alguna cosita juntos. ¿Qué te costó más, la cocina o las tareas en CREA? Fue una de las cosas que había que adaptar. Y bueno, de primera era cuando tenían una clase virtual o una videoconferencia, encontrar el link y revisar las tareas también. Es difícil a veces para los chiquilines, ¿no? Para uno se adapta, pero para ellos tener que volver a sentarse, ¿no? Y prestarle la atención a una clase que donde no están los compañeros, donde no está el profesor y vos tenés una tarea. Entonces, a veces con los chiquilines se hace difícil, pero le buscamos la vuelta de explicarle que era la forma de ellos seguir estando presentes y que las actividades ya se empezaron a retomar, al menos en el interior, y próximamente va a ser Montevideo y todas las actividades de la escuela, y que hacer las actividades a través de la plataforma era la manera de seguir conectado y de seguir de no perder el hilo de lo que se estaba dando en la escuela. Entonces ahí la fuimos llevando. Fue difícil el tema de hacérselo entender a los niños, pero está, salió. Precisamente tu popularidad y tu experiencia en MasterChef, que visualizaron tu historia, tuviste y tenés un montón de hinchas en todo el país, pero a partir de esa experiencia, y tú que sos policía, precisamente te desarrollás como carpintero, ¿verdad? Sí. En mantenimiento. En mantenimiento, sí, y formo parte de las actividades de Pelota al Medio también. Precisamente en Pelota al Medio, un programa socioeducativo en la órbita del Ministerio del Interior, tú has sido uno de los íconos de ese programa exitoso que se ha replicado en diferentes escuelas del Uruguay, en diferentes liceos y UTUs, y tu figura ha sido muy importante como un referente sumamente positivo para toda la gurizada. Contanos, Nilson, ¿qué has vivido en todo este tiempo en el cual has compartido tu saber culinario con tantos chiquilines de diferentes edades? Ha sido para mí una gran experiencia y además muy enriquecedora y muy muy grata, ¿no? Porque a mí me pone muy muy feliz ser parte y poder compartir con los chiquilines y poder ir a las actividades y cocinar y disfrutar una jornada donde he tenido la suerte de que me han invitado también del programa, y yo no soy el que ha hecho que el programa sea exitoso. El programa es exitoso por él mismo y yo he podido acompañar el crecimiento que ha tenido el programa, y la verdad que estoy feliz y agradecido al programa por ser parte. A veces yo creo que el que más sale favorecido soy yo por toda la gratitud de los chiquilines y de todo la alegría que le genera a veces hacer una actividad. Me entreveré un poco ahí, no sé si se entendió lo que quise transmitir. Hablando de comida, ¿no? Pero de retroalimentarse, porque bueno, has pasado por un montón de escuelas e instituciones de educación media, y la verdad que todo el mundo habla de la calidad tanto humana tuya en primer lugar, pero también de las ricas experiencias y las ricas comidas que han elaborado cada vez que tú has estado en cada centro educativo. ¿Tenés una idea de a cuántos lugares has concurrido? No, de las escuelas que abarca el programa, que el año pasado eran 20 o más, creo que las he recorrido todas y hemos pasado precioso en todas. Yo siempre lo que trato de hacer es con los chiquilines decirles y contarles que yo soy uno más, ¿no? Que yo tuve la suerte y de haber participado en un programa de televisión, de hacer algo que me gustaba y hacerlo bien. Y yo siempre le digo, la clave después depende de cada uno y en el compromiso que uno tome para hacer las cosas, ¿no? Y cuando uno quiere algo y se compromete con eso y haciendo las cosas bien, el resultado siempre es bueno. Yo le digo que es como una receta, ¿no? Si uno sigue los pasos, ¿no? Sigue cumple con todas esas cosas, el resultado de la receta va a ser bueno. Y con los chiquilines he pasado por, no sé, actividades, teníamos toda la semana 4 actividades, así que con, no sé, con la cantidad de niños que, y familias también, porque muchas veces las actividades comprendían a la familia, ¿no? La familia se acercaba y cocinábamos y después compartíamos. Y creo que eso es lo que hace la cocina, ¿no? Unir y tal. Qué importante eso, Nilson, que decís tú de unir, ¿no? En tiempos donde, bueno, hay muchos problemas de convivencia, la cocina puede ser una herramienta fantástica para convivir, para encontrarse la familia, para vivir un tiempo diferente, en donde además la cocina es un verdadero laboratorio en el cual se están produciendo continuamente un montón de experimentos. Sí, totalmente, sí, y creo que es lo que hace la cocina, es, como vos decís, es unir, y nos permite a través de la cocina también tener experiencias educativas, ¿no? Porque cuando uno está haciendo una receta tenés medida, podés hablar de historia, podés hablar de ingredientes, de biología, de ciencias naturales, de física, entonces creo que, claro, la cocina abarca un montón de cosas que perfectamente la hacen un gran laboratorio. Y precisamente dentro de ese recorrido amplio que has tenido por diferentes instituciones educativas, los gurises de la 168 y de la 336 allá de barrio municipal o la Gruta de Lourdes, te van a estar esperando con las puertas abiertas y con las mangas bien remangadas para cocinar un buen rato. Ya andaremos por allá dentro de poco nomás, que cuando empiece a normalizarse todo esto y tomando las precauciones correspondientes, estaré cocinando por allá con los chiquilines. Creo el año pasado estuve por allá y hicimos unos ojitos, me parece, con los chiquilines, así que volveremos a cocinar. Qué bueno. Y para ir cerrando esta preciosa entrevista en el cual estamos disfrutando de tu presencia, Nilson, aquí en esta tarde para no dormir la siesta, queremos obviamente que compartas con nosotros alguna recetita para cocinar en estos días. ¿Cuál nos sugerís? Yo siempre, cuando hacemos las actividades con los chiquilines, trato de hacer cosas que después sean replicables y a veces y que se ajusten a los tiempos que tenemos, porque a veces no tenemos demasiado tiempo. Entonces, para mí es más valorable el hecho de poder ir y cocinar y que ellos queden con la sensación de que de ver todo ese proceso y probar lo que hacen. Así que siempre elijo alguna receta sencilla. Capaz que ahora lo que se me viene así a la mente, porque ya todos deben saber, el año pasado hicimos mucho escones, hicimos mucho ojito, hace poquito pasé la receta de unas galletitas de aceite. Ahora le voy a pasar una receta de una torta, una torta como para la merienda, que es súper fácil de hacer, que lleva muy poquita cosa y queda muy rica y nos permite además, como yo les digo siempre, después utilizar la creatividad, porque esta torta es una masa básica que después le podemos agregar ralladura de naranja, de limón, chocolate, chispita de grajea, y entonces nos permite ir variándola y que cada vez que hagamos la receta cambiamos algo de eso y estamos probando una cosa diferente. Entonces, estén bien atentos, agarren lápiz y papel, porque vamos a tomar apunte de esta receta. Pues sí, bueno, mirá, lo primero que tenemos que hacer es en un recipiente colocar un huevo, le vamos a agregar una taza de azúcar, le vamos a agregar una cucharadita de vainilla, ralladura de naranja si queremos también, y 3 cucharadas de aceite, o entre 3 y 5 en realidad, ahí podemos ir variando. Eso lo vamos a mezclar bien y lo vamos a reservar, batimos con un tenedor, hacemos que quede todo homogéneo, que quede todo bien integrado y lo reservamos. Por otro lado, vamos a agarrar 2 tazas y media de harina 4-0, una harina común, le vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear, o 3 cucharaditas, si quieren asegurarse, pero con 2 cucharaditas va a andar bien. Y eso lo mezclamos, que se incorpore también el polvo de hornear. Me olvidé decirles que en el huevo, el aceite, hay que agregar leche también, 1 taza de leche. Puede ser mitad leche y mitad agua también, si la queremos un poquito más liviana. Y ahí eso lo incorporamos. Entonces voy a pasar en claro. Tenemos, en un bol ponemos 1 taza de azúcar, ponemos 1 huevo, 5 cucharadas de aceite, un poquito de esencia de vainilla y 1 taza de leche. Eso lo mezclamos bien, se incorpore bien todo, que se disuelva el azúcar. Y por otro lado vamos a mezclar 2 tazas y media de harina, 2 o 3 cucharaditas de polvo de hornear, integramos bien y después a estos ingredientes sólidos, a la harina, le vamos a agregar los líquidos. Mezclamos bien, agarramos una asadera de unos 24 centímetros de diámetro aproximadamente, si una asadera redonda, no tienen que ver más o menos una rectangular, pero que no sea muy grande. La humedecemos con aceite, le ponemos harina, no en exceso, simplemente que como que se adhiera la harina al aceite en la superficie de la asadera. Ponemos la mezcla y la llevamos a un horno que tenemos que tener precalentado a unos 180, 190 grados por más o menos 20, 25 minutos. Y si quieren la pueden espolvorear con azúcar, si quieren pueden también a una parte de esa mezcla agregarle cocoa y la hacen de marmolada, ¿no? Le ponemos un poquito de esa mezcla de chocolate a la mezcla de vainilla, le pasamos con un escarbadiente con la punta de un cuchillo en zigzag y nos queda marmolada. Y es una torta súper fácil y que te permite variarla después con lo que quieras. Pero la verdad que ya hay varios oyentes que están diciendo que van a incursionar en tu receta y que hay muy buenos cocineros por aquí, o sea que vamos a poder disfrutar de esta torta que nos acaba de recomendar el mismo Nilson Biaso, el chef estrella de nuestro país. La verdad, viste, y poquito ingrediente, bien simple. Bien simple, cosa que también esté ajustada a estos tiempos que también nos ha pegado un poquito económicamente. O sea que muchísimas gracias, Nilson, por esta receta, por tu disponibilidad, por tu buena onda y por el ejemplo que nos diste a todos los uruguayos con tu humildad, con tu sencillez. Donde nos mostraste tu historia de vida y que lograste llegar a muchísimas familias, a motivar a muchos chiquilines, ya sea para incursionar en la gastronomía o para desarrollarse en otras áreas de la vida. La verdad que te felicitamos, Nilson, por la rápida respuesta ante nuestra invitación para compartir este hermoso diálogo aquí en Para No Dormir la Siesta. Y bueno, los gurises de la 168, de la 336 y de unas cuantas escuelas y liceos más te esperan para seguir compartiendo esas hermosas jornadas culinarias. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, mandarle un saludo grande a los chiquilines de la escuela, que pronto podemos volver a reunirnos y poder seguir cocinando y seguir compartiendo, que sigan conectándose, que no se alejen de la escuela, que es un ámbito precioso y que seguramente sea uno de los recuerdos que vamos a tener siempre durante todas nuestras vidas. Que luchen por los sueños, ¿no? Que se comprometan. Seguramente el resultado siempre va a ser bueno. Muchas gracias, Federico, por la nota y un saludo grande a todos.